reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. No lo olvides, no lo cambies. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y Jehová tu Dios te sacó. Fuiste siervo y Él te liberó, por eso guardarás su día. Cuerdas profundas y saxofón, con mano fuerte, con brazo extendido. No harás obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, para que descanse tu siervo, como tú descansas. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y Jehová tu Dios te sacó. Como Jehová tu Dios te ha mandado. Amén.